despacho de abogados. En 1962 se colegió en Madrid e inició su actividad como abogado, primero junto a su padre y más tarde en el despacho compartido con Miguel Cid Cebrián y Tomás de la Cuadra Salcedo, al que posteriormente se incorporaron José María Mohedano, Pedro González Gutiérrez Barquín y Mariano Muñoz Bouzo. En los últimos años de bachillerato y en la carrera comprendí y conocí los modos de la dictadura y empecé a ser víctima de su alcance, una situación que se agravó especialmente cuando en calidad de abogado y joven profesor llevé la defensa de estudiantes y de trabajadores perseguidos ante la jurisdicción militar y a partir de octubre de 1964 ante el Tribunal de Orden Público. El núcleo fundamental del trabajo lo constituían los procesos políticos ante el Tribunal de Orden Público, TOP, donde se juzgaba como si fuera delito lo que no era más que el ejercicio de derechos fundamentales. De esta forma, la justicia de la época transformaba la libertad de expresión, reunión o asociación en delitos de propaganda, reunión ilegal o asociación ilícita. Desde el sumario 1/63, el primero que se instruyó y juzgó en el TOP contra miembros de la Comisión Obrera de Vizcaya, hasta la supresión total del tribunal en 1976, se defendieron en el despacho más de 1.000 asuntos. Gregorio Peces Barba intervino en numerosos casos. Uno de ellos es el de Abilio Villena Pérez, acusado junto a Enrique Ruano Casanova en 1969 del asalto al decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid y de pertenencia a un partido político. Ruano murió estando a disposición de la policía y Peces Barba fue uno de los abogados que presentó una denuncia por una actuación que calificó de irregular y llena de sospechas. Villena fue sometido al mismo tiempo a la jurisdicción militar por el delito de rebelión y al Tribunal de Orden Público por asociación ilícita. El Consejo de Guerra finalmente condenó al estudiante a pesar de la defensa de Peces Barba. Estábamos ante una situación kafkiana, con una condena de un tribunal incompetente, con una pena muy superior a la que hubiera recibido del TOP. Era quizás la situación más antijurídica con la que me había encontrado en mi vida profesional. Luego, y mientras ejercí, no conocí nunca una vulneración más flagrante de los principios del derecho y de la seguridad jurídica. Al final de la década de los 60 y el principio de los 70 marcó un hito en el ámbito de la abogacía en España. Los abogados iniciaron una huelga que paralizó el funcionamiento del TOP durante algunas semanas y fue respondida por el tribunal con sanciones de suspensión del ejercicio profesional. Peces Barba fue sancionado 4 veces y confinado durante 3 meses en Santa María del Campo, Burgos, en 1969. En junio de 1970 participó en el 4º Congreso Estatal de la Abogacía de León, en el que los abogados demócratas pedirían la abolición de la pena de muerte, la amnistía general para los presos políticos, el fin de las jurisdicciones especiales o la intervención de la justicia militar en causas civiles. En 1971 fue de nuevo detenido por su participación en una manifestación de trabajadores y suspendido del ejercicio de la abogacía durante 3 meses.